Florencia. Bueno, hoy podemos decir buen día, la verdad que está... Sí, hoy es... Está lindo, no hay escarcha. Un otoñito bonaerense, parece. Vamos a ver si tiene JJ la temperatura. ¿Cómo le va, Alberto? Buen Pero día. Por supuesto, ¿qué tal, Muro? Buen día. Exactamente la inversa de lo que fue el sábado pasado, que arrancamos con 9 grados bajo cero. Hoy tenemos 9 grados. Sobre cero. O sea que 18 grados de diferencia térmica. Es muy raro. Convengamos que es muy raro. La humedad bajó incluso 65% comparado al 90% que había el sábado anterior. El viento del oeste tal vez esté ayudando a todo esto, 24 kilómetros en la hora. Y la térmica 5 grados, un poquito menos de la real. Hay alta presión, no hay pronóstico de lluvia, ni de nieve, ni de nada. Estamos como queremos. Sí. En el año 97, un día como hoy hacía 11 grados bajo cero de termómetro. No de sensación, ¿eh? Qué memoria, Agostini, pero esto debe haber pasado alguna otra cosa para que usted recuerde, porque si no, no. Pero es así, fíjese sí. En los archivos. Año 97, 11 bajo cero. Pero cuéntenos cómo se acuerda de eso. Nadie puede acordarse. ¿Es su cumpleaños? No, ¿es su cumpleaños de alguna otra persona? ¿Un aniversario? ¿Algún cataclismo? ¿Cómo se puede acordar? No, Agostini... El 11 de junio del año 97 es muy raro. Agostini recuerda la formación de Ferro en la penúltima fecha de... Es como Funes. Exactamente. No, pero Funes no iba a Chicago. Funes es el memorioso, el personaje de Borges. Bueno, se termina la semana. Cierto, porque sin la semana mucho, termina el sábado. Claro, hoy es el último día de la semana. Sin muchos cambios, seguimos con paro, corte. Hay algunas novedades. Los docentes parece que les mejoraron la oferta de una forma sustancial. ¿A qué puede pasar? Esta es la novena oferta que le hace a los docentes. ¿Qué puede pasar en la provincia para que de golpe de un 10% así sacado, medio agarrotazo, se vayan a un 25%? Está bien, lo van a pagar en cuota, terminan pagándolo en noviembre. Quizás tenga razón Costa cuando dice que la provincia tiene plata. ¿Y entonces por qué lo dilatan el pago hasta noviembre? Y quizás tenga razón Lilita cuando dice que los Kirchner, en este caso los sobrevivientes, quieren repetir el esquema de hacer primero una gran parva de plata y sentarse encima. Quizás. Ahora, no tenemos forma de saberlo porque números no conocemos. Hay formas. Yo no creo de que no se pueda averiguar. Porque dicen hay plazo fijo. Bueno, pero dígame dónde está el plazo fijo. Sí. Dame el número del plazo fijo. Decime por cuánto es el monto. Hasta ahora parece ser que la realidad desmiente los llantos oficiales. De que no hay plata, estamos quebrados. Primero se habló de una cifra de 1.100 y pico de millones que fueron girados en los últimos meses del año pasado. Parece que era cierto. Después se habló de una asistencia de último momento, justo el día antes, que el último día del mandato de Cristina. El 9 de diciembre. El 9, porque recordemos que Cristina renunció antes de darle el pase de mando a Macri. Parece que en último momento también hubo una asistencia de 110 milloncitos más. Que fueron los famosos camiones esos paseando por Río Gallegos. Mucho la atención, ¿no? Se desmintió. Bueno, parece que era cierto también. Se habla de estos plazos fijos que, bueno, nadie los ha visto, nadie está seguro de dónde están. Si están en algún lado, obviamente será en el Banco Santa Cruz a tasa preferencial. Pero papeles, muchachos, papeles, muéstrenos papeles. Este es como el título de Cristina, sigue sin aparecer. No sé, Bonadio dice que listo, terminó la causa, que es abogada. Sí, terminó la causa. Él no dice que es abogada, él dice que terminó la causa, no sé. Terminó la causa, pero hay, si son ciertos las fotos digitales que yo vi, hay una materia aprobada el 21 de septiembre. Sábado. Día del estudiante, está cerrada la facultad. No, hubo varias materias aprobadas los días sábados. Y otra, una de ellas un domingo. Un domingo. A ver, más allá, no, a la Argentina no le cambia nada que Cristina sea abogada o no sea abogada. Pero, a ver, ¿cuál hubiese sido el camino más corto para evitarse todo esto? Mostrar el título de entrada. Claro, ¿quién no claro. tiene una fotocopia del título? Y se acaba, ¿cuánto hace? ¿5 años? ¿6 años que estamos con este tema? Bueno, que tomó estado público así tan importante. Sí, porque es cierto, acá, a nivel nacional. Acá siempre se dudó. Se sospechó de esa. Nunca se encontró un papel firmado por ella como abogada, o sea, no estaba registrado en el Colegio de Abogados. O sea, ella sí. Evidentemente acá daba la sensación de que no era abogada. Bueno, lo que pasa es que acá en ese terreno han ocurrido cosas como, por ejemplo, Zanini, que llegó a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia sin haber ejercido nunca el derecho, condición, según tengo entendido, sine qua non para ser miembro, no hablemos de presidente, ¿no? Y sin embargo lo fue y nadie protestó. Los abogados, si alguno protestó, fue alguno de los que estaban al margen del Poder Judicial, de los que ejercen en forma, digamos, autónoma la abogacía. Recién lo hablamos con JJ antes de empezar el programa, sí, que acá los que protestaban en esa época éramos muy pocos. Muy poquitos, muy poquitos. Y de hecho, algunos protestones de aquella época terminaron siendo hiperoficialistas. Sí, bueno. No quiero dar nombres, pero... Un par de billetazos y... Saludo al Tusi Peña. Por ejemplo, el Tusi Peña... El pastorcito mentiroso que escribía en La Tarde. Que sí, eso iba a decir también. Que La Tarde tuvo varias deserciones de gente que de la noche a la mañana pasó a ser oficialista, ¿no? Bueno, pero la historia no los recordará, así de simple. ¿A quién nos recuerda? A estos que saltaron el alambrado, como se sabía decir, ¿no? Aún siendo un encumbrado presidente de un directorio, un holding en Puerto Madero, por ejemplo, en el caso de Tusi, tampoco... Ah, bueno, pero no los va a recordar por haber sido opositores en su momento, ¿no? No, lo recordará por otras cosas. Pero era de los opositores de agarrar el megáfono, tipo, sí. ¿Cómo se llama el de Caleta? El Nabo de Tulio. El Nabo de Tulio, ¿no? De agarrar... Sí. Porque... Opositor. Bueno, generalmente ese tipo de gente cuando se convierte sigue siendo tan furiosa como antes, pero del otro lado, de frente. Exacto, dicen que nada más fanático que un reciente converso. Como, ¿no?, el que deja de fumar, por ejemplo. Ah, pues se transforma en una... Le molesta el humo y... Sí. Nos verduguea todo lo que fuma, ni sé qué. Sí, ¿no? Imparte criterios, nociones sobre la inconveniencia. El que abraza el veganismo. Claro, también. De repente somos todos criminales que comemos queso, por ejemplo. ¿Sí? Leche es vaquicidio. Bueno, pero... Sí, leche como Drácula tomando sangre. Algo por el estilo, sí. Bueno, pero los conversos, repito, no van a pasar a la historia, ¿sí? Fue el día del periodista, sí. Y eso me llevó a hacer algunas reflexiones, que, bueno, reflexiones no significa que tenga respuestas, simplemente me aumentaron las preguntas. ¿A quién se puede considerar periodista hoy en día? Porque la carrera de periodismo ya ni siquiera se llama periodismo, se llama comunicación social. Sí. Hay algunos cursos en el ámbito privado que dicen periodismo deportivo, por ejemplo, periodismo científico. Supongo que la gente que egresa de ahí puede tener un papelito, no como algunos, un papelito que exhibir donde dice yo soy periodista. Está el periodista de opinión y está el otro periodista... De investigación, llamémosle. Puede ser de investigación o quizás sin llegar a investigación, que es el que para mí pregunta lo que quiere saber la gente. Yo creo que el periodista es el nexo entre, por ejemplo, un funcionario y el hombre de a pie. El hombre que le quiere preguntar o reprochar, por ejemplo, a un funcionario algo... Por ejemplo, del plazo fijo, sí. Claro. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de un periodista, que es el que va y le pregunta al responsable, ¿cierto que está el plazo fijo? ¿Y dónde está el plazo fijo? Qué interesante ese ejemplo que pones. Entonces, periodista sería la persona que, en representación de la mayoría silenciosa, o por lo menos de alguna gente silenciosa, no tiene por qué ser mayoría... Hace preguntas que pueden llegar a ser incómodas. Normalmente son incómodas. Debería, ¿no? Normalmente son incómodas. Debería. Porque normalmente la noticia es lo que está mal, no lo que está bien. Sí. O sea, salir a decir que si el gobierno hizo trenes, puso trenes nuevos, salir. Eso no. Esa es propaganda. ¿Cuál es la obligación del gobierno? Y sí, tener trenes nuevos, mejorar la calidad de vida de la gente. Claro. No. Ahora, cuando el tren choca, ¿a qué día? Chalina, Brigando, sí. ¿Te acordás de él? Él siempre decía, si un avión sale horario y llega horario a su destino, no es noticia. Ahora, si el avión llega 5 horas tarde o se cae... O no sale. Ahí está la noticia. Claro, claro. Y es real. Entonces, el periodismo entonces sería, como decía la, la revista El Mosquito. Nosotros somos el mosquito, nosotros la revista El Tábano, ¿no? Nosotros somos el mosquito que azuza al buey, ¿no? Eso había un diario que tenía Manrique. Ajá. Correo de la tarde. Correo de la tarde. Llegué a conocerlo. Que sí. Decía, soy como el tábano sobre el buey para picar. Sí, picar. Que es una frase muy claro, vieja. Claro. De algún periódico del siglo XIX, creo que del mosquito. Creo, no estoy seguro. Alguno estará googleando en este momento para confirmarme o desmentirme. Bueno, y algo decíamos en la tarde. Teníamos un eslogan, no sé si se acuerda. A ver. Puedo no compartir tus ideas, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirla. Que es una frase de uno de los fundadores de Estados Unidos. Es una, sí, si sí. No es Jefferson que pasa por ahí. No, yo la verdad que no me acuerdo, pero... O Franklin. No, sí. No era nuestra, era usada... Algún otro nosotros. Termómetro. Me da más para un francés, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pero no se olvide, sí, que usó alguno de esos, pero seguramente francesa, toda esa generación de Jefferson, Franklin, Adams y todo eso lo habrán tomado. Muy afrancesados, ¿sí? De hecho, contaron con apoyo hasta primero de la monarquía y después de la República Francesa, ¿no? Traigo a colación este día porque, bueno... Perdón, yo le hice una pregunta a usted. Sí. ¿Qué es el periodismo militante? Y es propaganda. Es como el helado caliente. Es un periodismo... De buenas noticias oficiales y de malas noticias opositoras. Pero entonces no es periodismo. No, obviamente que no. Decir periodismo militante, a mi modesto entender y saber, es decir agua seca o fuego mojado. No, no hay manera. El periodismo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Dicen, ahora Clarín impuso a su candidato Macri, ¿por qué no hablan de tal cosa y tal otra? Muchachos, recordemos que una de las periodistas que... trae a conocimiento el escándalo de los Panama Papers es una periodista, una hija directa de la nata, Mariel Fitzpatrick, ¿sí? Que ahora está en el noticiero de Canal 7. Sigue habiendo denuncias por parte de la misma gente, Nicolás Wiñaski y la nata, sobre cosas que, por ejemplo, rozan de cerca a Macri, como el famoso Calcaterra o qué sé yo, cuestiones que pondrían incómodos a los que hoy están en el poder, ¿sí? Entonces, para el kirchnerismo, en su visión binaria de la vida, había un periodismo militante de ellos y un periodismo militante de los OPO. No, lamento informarles que los únicos periodistas militantes son ustedes, muchachos. Que haya periodistas que obedecen y siguen intereses, seguro que los hay, ¿sí? Yo nunca oculté mi antipatía por el peronismo, por ejemplo. No es que me la dé periodista consagrado, pero... Yo estoy acá hablando delante de un micrófono y los que me conocen saben que todo lo que huele al peronismo a mí primero me hace arrugar la nariz, después vemos, ¿sí? Pero como medida de precaución, primero busco la puerta de salida de emergencia y después charlamos. Pasa con mucha gente, obviamente. La nata es un tipo que no tenía mucha simpatía por el kirchnerismo. Esta gente en general adopta esta postura que usted acaba de mencionar. Cuando el avión no llega, esa es la noticia. El periodismo militante, en cambio, adopta la postura de el avión llegó, pero llegó porque estamos nosotros, estamos claro. Los nuestros. ¿Sí? Y si el avión no llegó, enseguida empezar a buscar los responsables, que siempre son de la otra vereda, de que no haya llegado. ¿Sí? Sí, y salen a resaltar la capacidad del piloto que llevó el avión a buen puerto. Claro, y cuando el tipo hace 30 años que claro. Se puso a formar como piloto, ¿sí? Nunca en la historia de la Argentina hubo tanta inversión en tecnología como en la época de Cristina, cosa que hace poco se desmintió. Lo sorprendieron a Paenza en público, al aire. No sabía. Pero si es por eso, digamos, todos los premios Nobel de la Argentina, o casi todos, y los dos de ciencia particularmente, se dieron en épocas de gobiernos militares, 1940, y, bueno, ya estaba Perón, 1946, José, era un gobierno militar, y 1971 o 72, del Bar. El Bar. Entonces, que los más brillantes periodos de la ciencia argentina se dieron bajo gobiernos militares, no. El Bar empezó su trabajo 30 años antes que le dieran el premio Nobel, ¿sí? No es un tipo que un día se le ocurre una idea brillante y viene Cristina y le pone un cheque y la lleva a la práctica. Son procesos que llevan su tiempo. El periodismo militante toma esos logros que son de toda la sociedad, ni siquiera de Leluar en este caso. El mismo Leluar reconocía que él era como el mascarón de proa de toda una nave de gente que trabajó durante años. Y el periodismo militante lo hace, intenta transformarlo en un logro propio. Tachemos periodismo, los militantes. Los militantes. Los militantes que trabajan en medios bancados por la propaganda militar. La propaganda militar. Eso es propaganda. Y está muy bien que haya propaganda. Está muy bien. La macana es que algunos han hecho verdaderas fortunas dedicándose nada más que a la propaganda. El gobierno debe propagandizar, publicitar sus actos. Actos de gobierno, claro. Pero no hacer ricos. No sé, pero yo entiendo que actos de gobierno que sean fuera de lo común. O sea, que el gobierno cambie los vagones de los ferrocarriles, ponga vagones debería ser rutina, más o menos utilizables, porque los que están ya no sirven más. No me parece que sea para darle una manija como tan rimbombante. Pero es su obligación. Para eso cobran. Ellos son empleados nuestros del Estado. Sí, sí, sí. Más o menos como darle una medalla a la maestra de primer grado, porque a fin de año 29 de los 30 chicos sabían leer. Claro, fue un médico que operó de apéndice a un paciente. Y el tipo no se murió. Claro, porque está vivo y ya está caminando. Bueno, y justamente cuando se muere el tipo es donde empiezan los problemas. Bueno, que nuestro operador no deja ningún bache en el aire, que exacto. Empalma bien tema con tema. ¿No es cierto, Jota? Yo quiero medallas, sí, algún reconocimiento. Me faltan reconocimientos. Pero usted no es militante, eso es lo que, no, ese es su problema. Sí. Ahora, ¿con eso se nace o eso se va adquiriendo a lo largo de la vida por alguna razón extraña que yo desconozco? Yo esa insisto, devoción, digamos. Insisto que hay dos clases de militantes. Los sinceros, que los hay, inclusive dentro del kirchnerismo, y los retados. Los que, bueno, hoy me pagan esto, mañana vemos. Que por desgracia me parece que son mayorías, ¿sí? Ahora el sincero es militante, pero yo en algún momento dice, no, la verdad que en esto están equivocados, o esto está mal. Algo tiene que reconocer que está mal. Yo le voy a decir una frase que usted va a reconocer en el acto. Eso es hacerle el juego a la derecha. Al gorilaje, exacto. O de los vueltas es hacerle el juego a los zurditos. El militante en general... primero se autoconvence de que está en el camino correcto. Y segundo, disimula los que él considera defectos, los que él considera efectos adversos no deseados, ¿no? Porque considera que eso es hacerle el juego a los enemigos. Primero que nada, el militante tradicional piensa en esta postura binaria de amigo-enemigo, ¿no? Todo el que no es mi amigo es mi enemigo. La inversa no es cierta. Pero permanentemente busca disimular, tapar, ignorar cuestiones que a veces no son simples errores, ¿no? Yo recuerdo el silencio mortal que se hacía después de, por ejemplo, episodios como la masacre de Cromañón o la masacre de Once, que ahora que lo pienso, en 200 metros ocurrieron dos tragedias tan tremendas, ¿no? O las inundaciones que arrasaron con la ciudad de La Plata. Y bueno, deben haber sido momentos muy difíciles para estos militantes, llamémoslos sinceros, porque ellos también veían que estaban pasando cosas malas y que esas cosas malas no eran meros accidentes climáticos, por ejemplo. Empieza un accidente climático, después, bueno, faltaron obras, pero de ahí, después de ahí a tapar la cantidad de muertos. Sí. Sí, sí, sí, decir sí. Que habían muerto de un ataque de caspa y no ahogado, o que habían muerto. Eso me parece una barbaridad, sí. Por más embargo, militante que sea. Y sin embargo, mucha gente hizo fuerza para ignorar. Otros, bueno, sí, son rentados, su trabajo es ese, justamente, disimular lo malo y exaltar lo bueno. Pero hubo muchos militantes sinceros que se vieron realmente en figurillas. He visto algunos, hablemos de la gente que sale en los medios y que uno tiene acceso a conocer su pensamiento. He visto algunos que sin haber sido Brancatelli, por decir el más emblemático de los periodistas militantes, empiezan a reconocer, bueno, sí, algo de corrupción hubo, bueno, lo de la tragedia de Once también implica responsabilidades políticas. Un poco tarde para mi gusto quizás, pero reconocen. La mayoría va a morir aferrado al mástil, ¿no? Así que ellos hicieron todo bien, que todo lo que pasó de malo fue culpa de otros, generalmente los decimos. Magneto. El Magneto, sí, por ejemplo. Por ejemplo. Me causó gracia el otro día un meme que mandaron, que lo están repitiendo mucho, donde se ven cuatro figuras que uno considera a priori insólitas. Por ejemplo, un auto sobre un tejado. Por ejemplo, un cubo de Rubik, el cubo mágico, adentro de un frasco de esos cuadrados como de mermelada, siendo que la tapa es mucho más chica. Por ejemplo, un burro con dos patas de un lado del alambrado y dos patas detrás del alambrado. Y en la cuarta está Macri en su despacho presidencial. Entonces, la frase al pie es, ¿cómo llegaron hasta ahí? ¿Sí? Y lamento decirle, muchachos kirchneristas, que esto habla muy mal de ustedes mismos, porque yo coincido que Macri no es un estadista, no es Alfonsín, Macri no es Juan Bautista Alberdi. Pero si ustedes lo consideran un tonto, no es la palabra tonto la que usan precisamente, es doblemente vergonzosa la derrota que sufrieron. Que le haya ganado el de tonto. Que le haya ganado un tonto que no tiene partido a nivel nacional, o por lo menos no lo tenía en ese momento, que le haya ganado un tonto que, según las palabras del mismísimo Aníbal, era presidente de un partidito vecinal de la capital, realmente duplica la vergüenza de la derrota. Pues no fue una victoria de Macri, fue una derrota del kirchnerismo, condenados. Entonces, este tipo de insultos suelen volverse en contra del insultador, por decirlo de algún modo. Hablando de memes, ahora que están de moda los memes, le voy a contar una travesura que hice que tiene que ver con el periodismo. Tuvimos las declaraciones de Moreno diciendo que Videla era buen tipo. Mataba a gente, pero le daba de comer, no se metía con la comida. ¿Sí? Eso me hacía acordar. Lo mataba con la panza llena. Claro, sí, eso, sí, me eso es lo bueno. Sí. A los que están condenados a muerte en Estados Unidos, que le dan la última cena, lo que quiera. Que muera con la panza llena. Así hacía Videla. Claro, Moreno rescató este rasgo humanitario de Videla, que no se metió con la comida de los argentinos. Lo cual desató un poquito de escándalo, muy poquito creo yo, porque se escandalizaron lo mismo de siempre, Lilita Carrió, Margarita Stolbizer, alguna gente del actual elenco pro, pero no he visto cataratas de indignados como si los hubo cuando, por ejemplo, Frigerio dijo lo del gas, como cuando, por ejemplo, se le atribuyó a la gobernadora de Buenos Aires o a la vicepresidenta, una frase que decía más o menos, los pobres se mal acostumbraron, tienen que seguir siendo pobres, una interpretación muy forzada de un reportaje. No hubo una avalancha de indignados. Entonces yo hice una, no puedo decir experimento, fue apenas una travesura. Busqué la figura quizás de peor imagen en este momento del gabinete de Macri, Aranguren. Un tipo cuestionable, ¿no? Un tipo que a mí personalmente no me cae muy simpático. Y respetando la gráfica del sitio web, el destapeweb.com, uno de los sitios kirchneristas residuales. Ese de Navarro. De Navarro, exactamente. Le adjudiqué la siguiente declaración. Videla mató a gente, pero no robaba como los kirchneristas. ¿Sí? Y lo publiqué. Generó, tampoco es una estadística esta serie, generó 12 reacciones. 12, o sea, mucha gente puso me gusta, qué sé yo. Eso no lo contemos, contemos los comentarios. De los comentarios, dos se preguntaban si eso era una broma y si era real. ¿Sí? Uno de ellos está escuchando en este momento, Pablo, aprovecho para mencionarte. De los que se indignaron, los que saltaron a decir, ¿cómo puede decir esto? Eran más o menos la misma gente que ya se había indignado con las declaraciones de Moreno. O sea, fueron coherentes, se indignan sin importar quién sea, de qué bando provenga el que dice la burrada. Pero cinco de los que reaccionaron ante la publicación se indignaron sin haber hecho el más mínimo comentario sobre la frase de Moreno. Moreno. O sea, ante una frase falsa, sin chequear, sin les gustó porque les conviene sus intereses, inmediatamente saltaron. Y no sé si alguno no lo anduvo reproduciendo. Cualquier día de esto la va a encontrar dando vuelta a la fotito, falsa, entre paréntesis, les repito. Porque bueno, les viene bien para su posición política, les viene bien para decir que este es un gobierno que representa a la dictadura. Me llamó la atención eso, ¿no? Justo en la semana del Día del Periodista, que una publicación falsa, solamente dos personas duden de su autenticidad, porque les pareció un poco incoherente. Y que cinco de ellos la asuman como real, o sea, todos los demás la asuman como real, y que cinco de ellos, es tan real la asunción que encima se molestaron en reaccionar. Pensar. Lo cual nos lleva a pensar, a repensar, ¿no?, el poder que tiene hoy en día la Internet, ¿no? Antes eran los diarios en el siglo XIX, después fue la radio, después fue la televisión, pero hoy la gente toma lo que sale en Internet y particularmente en el Facebook como una verdad revelada. Pero está empezando a perder credibilidad en Internet. Supongo que sí, como pasó en su momento con los otros medios, ¿no? Llegó un momento que la televisión dejó de ser... ¿Y vos cómo sabés? Porque lo dijeron en la tele, eso era la frase de los años 60. Bueno, después con todas las cosas que nos pasaron por encima, muchas personas empezaron a desconfiar. Pero hoy en día sucede así con Facebook. Cuénteme, sí. JJ. Una observación pequeña, pero todavía no hablamos de el periodista, quien usted tiene por ahí como referencia de lo que es el trabajo de periodismo de hoy, ¿no? Pero se habló del periodista militante, esta cosa que no existe. Pero dijo una palabra muy interesante, que para mí es todo un otro campo muy grande del periodismo actual, que tiene que ver con la indignación, que es el periodista indignado. El profesional. Sí. El periodismo de indignación me parece que es una generación nueva también de periodistas, que es el que no puede tener nada, la información, la noticia, nada más. Le tiene que agregar algo que tiene que ver con su indignación. Entonces presenta la noticia como diciendo, ¿cómo puede ser tal cosa? Y de ahí en adelante lo que usted se imagine. Navarro tiene... Navarro, claro. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, hablando de periodistas militantes, uno que abandonó su... No sé si considerarlo periodista, es un hombre de los medios, Dolina, Alejandro Dolina. Dolina solía decir que había en los medios de comunicación... Estoy hablando... mucho antes que Cristina y Néstor fueran conocidos a nivel nacional. Dolina publicó alguna vez que existe un grupo de gente que tiene acceso a los medios y que chantajea moralmente a la audiencia del siguiente modo: yo le presento una tragedia, si usted no se indigna, usted es un hijo de puta. Entonces es como esa gente que en la fila del banco dice, ¿cómo puede ser? Acá hay una señora embarazada, hace media hora que estoy acá, no avanzó nada la cola. Y empiezan a reclutar indignados, ¿no? Bueno, algo sería el equivalente en los medios. Actualmente el representante más con más figuraciones, nunca lo vi, ¿no? Pero me han contado que este hombre Navarro, No es el caso de Brancatelli, por ejemplo. Brancatelli es un defensor. Claro. Brancatelli es un gran justificador, un gran defensor y contraatacador. Yo creo que es un showman. Yo creo que él lo hace porque atrás de eso hay efectivo. Independientemente. Pero Navarro sí, Navarro está indignado. Sí. Navarro está indignado y dejó de cobrar 14 palitos, que era lo que cobraba. Por eso está indignado. Pero bueno, transmite su indignación hacia Macri. Claro, pero traslada la indignación a cosas que son, ¿cómo decirlo?, socialmente más aceptables, ¿no? Que aumentó el número de pobres, que los números de la economía son cada vez peores, nos invita a indignarnos por eso, ¿sí? Pero sí, es cierto, me había olvidado de mencionar a los indignados profesionales. Ojo, también los hay en otros bandos, ¿no? Sí, si quiere, con otro nivel. El mismo Castro también, de alguna manera, tiene, cae en eso, ¿no? Justamente estaba pensando en el mismo, ¿no? Y con todo respeto por la trayectoria que tiene la gente de izquierda y por el cariño que les tengo, eso no lo puedo negar, hay un diario online, diariodeizquierda.com, que también ejerce la indignación permanente, y esta vez contra todo y contra todos, ¿sí? Inclusive hasta con sus propios aliados. Laizquierda.com es un órgano de PTS, que es una pata del Frente de Izquierda. Cada tanto se indignan con los del Partido Obrero, que son la otra pata del Frente de Izquierda, ¿no? Pero ejerce la indignación permanente y la búsqueda, ¿cómo diría? De la quinta pata. Veo que hay un programa ahora que se llama La Quinta Pata, no lo he visto aún. La quinta pata del gato, por ejemplo, ante la propuesta de que se va a eliminar No, se va a devolver el parte del IVA a los sectores socialmente más vulnerables. Bueno, ¿por qué no le dan un aumento? ¿Cómo puede ser? Tendrían que dar un aumento. No sé las razones. Algún economista me sabrá explicar por qué el gobierno les reduce el impuesto pero no les aumenta el efectivo del bolsillo, que es un aumento indirecto. Es un aumento indirecto, sí. Pero no es plata del bolsillo. Alguna ventaja debe haber sobre eso. Ante cualquier situación que podría ser, digamos, loable, automáticamente se le encuentra el pelo en la leche o la quinta pata o como usted prefiera llamarlo, ¿no? Sí, sí, es cierto, la indignación paga hoy en día. Bueno, nos quedará para después de la pausa encontrar algún referente así a nivel nacional con quien se siente un poco más identificado como periodista. Digo, para seguir instalándonos en el Día del Periodista, ¿no? Bueno, vamos a escuchar algo de música. Y después, vamos a la pausa y después hablemos de nuestro referente.